Check it out. Sí, rest in peace, padre. Me fumo otro en tu nombre. Guardo droga en un sobre. Sigo peleando cobre. De norte a sur, haciendo todo para dejarte afuera. Estoy al borde de quedarme con otra pelea. Brindis por el business que hago cada fin de negue. Esa puta finge, yo solo dejo que aspire. Una línea más y más pa' que tomen los tires. Todo está solucionado, no entra la poli ni el dealer. Hoodma, sin derrota no hay esperanzas, no. Lo sabe, sé que anda en la yeca vendiendo cartón. Lo sabe aquel que se le fue y la libertad perdió. Lo sabe Dios, lo sabe el diablo y yo porque hablo con los dos. Mero, en la punta de la mesa el boss. Acumulando droga, ya no sabe dónde está. De chico pasaba atracando en una motocross. Ahora ya está cansado de eso, solo busca paz. Mero, en la punta de la mesa el boss. Acumulando droga, ya no sabe dónde está. De guacho pasaba atracando en una motocross. Ahora ya está cansado de eso, solo busca paz. No me sirve la gente que no me mira de frente. El delincuente siente cuando alguna mente miente. Mi hermano encerrado afilando un cepillo de dientes. Yo afuera rezando pa' que salga antes de diciembre. La gente escucha más, no piensa en el dolor ajeno. Pierde la lucha por buscar algún motivo nuevo. Yo soy el de la nota, al menos en este terreno. O debe ser que el barrio sabe dónde está lo bueno. Raperos le sacó la ficha, si los miro fijo. Pero no me sorprende el flow ni algún skin prolijo. A mí me sale como no le sale a tus carnales. Es más, a tus carnales yo los trato como un hijo. Puta abuelo atraqueto, yo sí salí del gueto. El gueto me hizo así, así me gané mi respeto. Hay que aprender a valorar, nada en la vida es gratis. Ahora ya no ando en las corridas, en la Kawasaki. Mero, en la punta de la mesa el boss. Acumulando droga, ya no sabe dónde está. De chico pasaba atracando en una motocross. Ahora ya está cansado de eso, solo busca paz. Mero, en la punta de la mesa el boss. Acumulando droga, ya no sabe dónde está. De guacho pasaba atracando en una motocross. Ahora ya está cansado de eso, solo busca paz. Que descanse paz, rest in peace, padre. Fuck the shit, yeah. El cal está en la pista, gangsta, gangsta shit.